pendiente en tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos formamos la frecuencia cósmica del diario. Signos FM, una radio a medida. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. Hola, buenas tardes compañeros y compañeras. Feliz día de los trabajadores y de las trabajadoras. Aquí nos encontramos un jueves más en la campana de los trabajadores. Hola Jorge Pérez, hola Celia Mónica Dayan. ¿Qué tal, ¿cómo Ana, están? Belén? ¿Cómo Feliz te día. Va? Feliz día, Ana. Y vamos a saludar también a nuestra operadora. Por supuesto. Ludueña, que como buena trabajadora también acá está al pie del cañón. Sí, realmente. Así es, ayudándonos. Y bueno, hoy es un día que se conmemora la lucha de los mártires de Chicago. Ellos eran trabajadores anarquistas que fueron asesinados, en realidad ajusticiados, porque reclamaban mejoras laborales como 8 horas, la jornada reducida de 8 horas de trabajo. Sí. Esto fue en el año 1886 en Estados Unidos, y cabe resaltar que es el único país en el mundo que no celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Déjame contarte algo, creo que Canadá tampoco. Creo que ni Estados Unidos ni Canadá. Igual nuestros oyentes nos van a corregir en caso de tener mayor información. Tenemos oyentes muy bien informados. Sí. Este es un programa con oyentes bien informados. Así lo cual es. Está bueno. Está bueno, nos nutre. Y aparte déjenme acotar algo. Perdón, si no termina. No, que bueno, es bueno que como trabajadores estemos acá realmente compartiendo con los oyentes y trabajar para seguir transformando, ¿no?, la sociedad para bien. Y bueno, creo que es un aporte, ¿no?, que tenemos que seguir haciendo junto con toda la gente de la casa que está con nosotros. Por supuesto, por eso hoy estuvimos participando de un acto homenaje a los trabajadores y trabajadoras en el microestadio de Racing en Avellaneda, donde se celebró el Día de los Trabajadores y compartimos un locro junto a Hugo Yasky, secretario general de la CTA, y participaron, por supuesto, muchos dirigentes y trabajadores del campo popular. Exactamente, y un locro que la verdad un gustazo, porque estaba rico el locro y estaba cantando Víctor Heredia. Ay, no. Y estaban los compañeros agitando las banderas, y previo a eso fue el discurso, la arenga de Hugo, de bueno, justo ahora sí. De Estela Maldonado. Estela Maldonado de Cetera. Por supuesto, de Baradel, que pusieron muy en marco esto y también lo que acotaba Celia, ¿no? El trabajo como una actividad transformadora de la realidad y como decía el Che, ¿no?, como un acto creador. Creo que también había muchos compañeros docentes, ¿no? La docencia tiene mucho de eso, pero el trabajo en sí tiene esa cuestión de transformador, de creador. Y bueno, el locrito estaba muy rico también. Así es. El locrito se había transformado todo como en un caldo que nunca llegabas al fondo del plato. No lo pudimos terminar. Y por supuesto había mucha participación de la juventud, que eso fue algo que se resaltó en los discursos que pudimos escuchar. Así que bueno, estuvimos dialogando con Hugo Yasky. Si les parece bien, escuchamos la entrevista. Vamos con él. Necesitaba saber su opinión con respecto al proyecto para ir en contra de la informalidad laboral. Es muy importante, es un proyecto que recupera varias propuestas que hicimos de la CTA en la comisión tripartita que se reunió el año pasado, y creemos que ahora nos toca a los trabajadores también hacer que lo que se apruebe, si es que esta ley se aprueba, ya tiene media sanción del Senado, se pueda aplicar en todo el país. Hoy es un día, como usted muy bien mencionó, donde se celebra la conmemoración por la lucha de los mártires de Chicago. ¿Cree también que es un día de celebración y de festejo de la clase trabajadora? Sí, porque tenemos que tratar de incorporar no solamente las razones que nos mantienen en pie de lucha, sino también a aquellas otras cuestiones que nos tienen que hacer festejar. Estamos logrando avances importantes y estamos logrando, como nunca antes en este país, poner a la clase trabajadora en el centro de la construcción de las políticas públicas, y eso hay que festejarlo. Usted mencionaba que hay una unión de del campo popular de los trabajadores. ¿Cree que se puede afianzar e ir por más unión de la clase trabajadora? Yo creo que sí. Creo que hay que seguir luchando para que la unidad del campo popular crezca, se afiance, se consolide y fundamentalmente sea la unidad lúcida en torno a la defensa de un proyecto nacional, popular y democrático, que no hay que dejar que nos arrebaten de las manos esta oportunidad histórica. Bueno, lo escuchábamos a Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Y vamos a escuchar ahora un poco de música, ¿les parece bien? Sí, también se escuchaba de fondo la presencia de la gente, ¿no? Así es. Como ahora vamos a escuchar la música, pero la música de ese momento era el cantar de... Y como decías vos antes, mucha juventud, mucha militancia y mucha presencia también de distintos puntos del país. De hecho, se leyó una carta que envió Evo Morales. En verdad, mandó un mensaje... Dejó grabado un mensaje, pero el audio no era bueno, entonces lo transcribieron y lo leyeron. Qué bueno. Y estaba esa presencia, o sea, fue uno de los más aplaudidos por el auditorio. Bueno, te cuento que Evo Morales, yo hoy escuché que en Bolivia encabezó la marcha del Día del Trabajador, ¿no? Sí, de hecho en el mensaje decía, estoy grabando esto, a esta hora era como las 6 de la mañana de allá. Sí. Porque después nos vamos para la marcha. Y bueno, y se habló de que iba a estar presente en el próximo congreso de la CTA. Ah, sí, porque además justamente se está reivindicando esta consigna: Mar para Bolivia, Malvinas para Argentina. Yo me voy a hacer una remera. Sí, hay que hacerla. Así que vamos con el uruguayo Daniel Biglietti, Las Hormiguitas. Esta canción nació en un recorrido dentro de ese viaje circular, en un recorrido por Suecia, y la terminé cerca del río Danubio. Ahora tengo la alegría de cantarla a tan pocos metros del río de la Plata, ¿verdad? La canción forma parte de un ciclo que no por casualidad he titulado Trabajo de Hormiga. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar con sus hojitas de yerba mate. Las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? Han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. La campana de los trabajadores. Hagamos oír la otra campana. ¿Cómo te suena? ¿Vale? Bueno, vamos a hablar un poquito, ¿les parece? De la agenda cultural. Hoy es un fin de semana largo, mucho para el sábado, domingo no hay, pero les cuento otra vez este tema, bueno, es otra vez, es algo nuevo de la Junta Vecinal de Manuel Belgrano en Carapachay, que además de tango, que los días jueves yo les comenté que había tango a las 20 horas, este jueves no, obvio, pero ya el jueves que viene se retoma. También se abrió la inscripción para fútbol para chicos, que se va a hacer ahí en la Junta Vecinal. Son chicos de 5 a 12 años. Así que todos aquellos papás, mamás que quieran acercarse, inscribir a los chicos, la inscripción se puede hacer los días martes y jueves a partir de 18 a 20 horas. Y si no, también pueden entrar por Facebook, buscar la Junta Vecinal o la página web Junta Vecinal Manuel Belgrano. Bueno, ahí siguen también las actividades de circo, así que cada vez, digamos, está creciendo más esta Junta Vecinal, que les recuerdo está en Ramón Castro 5175. Por otro lado, en Florida, ustedes saben, está la famosa Biblioteca Sudestada. La famosa Sudestada. La famosa Sudestada, el 3 del 5, o sea, este sábado, como que es una vez por mes, está la Feria del Libro Usado, que está buenísimo porque hay muchos libros que como tienen varios, entonces en muy buenas condiciones, por ahí un mismo libro, hay varios del mismo libro, entonces los venden a precios realmente muy, muy económicos, y hay una variedad de libros de literatura, técnicos, bueno, de todo tipo. Realmente los invito a que se acerquen, es de 16 a 19 horas. Este sábado, Aristóbulo del Valle, 16:31, muy cerquita de Puente Saavedra. Y va a haber una rifa y también va a haber un cierre musical, ¿sí? De 16 a 19, este sábado, Feria del Libro Usado. Solo por el sábado. Este sábado, no, porque es una vez por mes que está la Feria del Libro Usado. Generalmente es el primer sábado de cada mes. Y esta vez, aparte, bueno, va a haber un cierre musical y rifa, así que va a estar realmente bueno. Hay mucha actividad en la biblioteca esta. Por otro lado, también tenemos en Munro, que está a la Hora de los Pueblos, el Centro Cultural. Ahí también hay clases de yoga, de arte terapia, tango los viernes, que bueno, este viernes a las 20 horas, pero no va a haber este viernes porque es feriado. Pero bueno, también está bueno acercarse. Esto es en Vélez Sarsfield, 4198. Y quería comentarles algo, que lo que les voy a comentar está en Capital, pero la verdad es que me resulta muy interesante. Es un curso que se da en el Centro Cultural Santos Discépolo, que lo dirige Galasso, el historiador, sí. Y se llama Conociendo Nuestra Historia. Son 8 encuentros. Bueno, los disertantes son Galasso y después otros invitados, ¿no? Ayer yo fui, pues les cuento. Son 8 encuentros, son los miércoles de 18:30 a 20:30. Está organizado por el Centro Cultural Santos Discépolo y por la UTE también. Y hay muchos maestros, está dirigido básicamente a docentes y no docentes. De hecho, yo no ejerzo, soy docente pero no ejerzo. Así que está abierto a todo público y francamente es otra visión de la historia, porque se rescata no tanto a los que están en pantalla dentro de la historia, sino que es el pueblo el protagonista, claro. Y Moreno, Castelli, bueno, ahora porque vamos a ver la Revolución de Mayo, ¿no? Digamos, son la cara visible de toda una movida popular. Es decir, forma de ver la historia. Como lo fue siempre, digamos. Hoy hablábamos de la lucha de los trabajadores y hay, o sea, sale el nombre de Sacco y Vanzetti, o como sale Mártires de Chicago, claro. Uno puede decir Tosco, ¿no? Puede decir compañeros Abdala de la CTA, pero claro, son los compañeros que saben con su discurso canalizar ese sentir, claro, del pueblo. Exactamente. Y que tienen esa capacidad, como hoy el discurso de Hugo Yasky, ¿no? De transmitir y hacer vibrar y que uno le llegue eso que te están diciendo. Que claramente, lo puede decir uno, todo el pueblo acompaña, ¿no? Con su voz y con sus cantos, y obviamente bregando y trabajando y haciendo fuerza, y que no son los que salen capaz que en la foto, los que no están, claro, en el cuadro, por eso, ¿no? Después en el cuadro sale solo Simón, sí, Bolívar, pero atrás había un pueblo que estaba laburando, sí, en esa revolución. Sí, aparte se habló de Alberdi, ¿no? Porque Alberdi tuvo distintas etapas, después también se habló un poco sobre San Martín, digamos, ayer como fue la introducción, fue muy general. Está bueno. Pero uno empieza a comprender más qué fue la Revolución de Mayo, a comprender mejor la historia. Así que bueno, los que se quieran acercar al Centro Cultural Santos Discépolo, que está en la calle Pasaje Rivarola 157, creo, cerca de Perón y Paraná. Bueno, acérquense los que no lo conocen para conocerlo. Hay muchos libros, mucha literatura, muchos cursos. Bueno, y vamos a pasar un poquito de música y después sí, sigo. En principio, quería comentarles, hacía mención Jorge Pérez con respecto al discurso de Hugo Yasky, con esta mirada latinoamericanista que tenemos y esta idea de unión regional que tenemos necesidad de impulsar, él mencionaba que antes de que cayera Salvador Allende en Chile, hubo un paro de los camioneros y de los mineros. Y en eso no estamos, resaltó Yasky, sino en defender los derechos de los trabajadores populares. Estuvimos dialogando también con Estela Maldonado de la CETERA y bueno, la vamos a escuchar. Hoy es el día que se reivindica la lucha de los mártires de Chicago. ¿Considera que también es un día de celebración de la clase trabajadora? Sí, siempre que se reivindican las luchas de los trabajadores son días de homenaje a los que no están, a los que lucharon, pero también de orgullo y alegría por todas las conquistas de derechos y por esas luchas heroicas, y también por la posibilidad de seguir organizándonos para pelear por lo que falta, ¿no? Así que también es un día de mucha alegría. ¿Cuál es su opinión con respecto al proyecto para ir en contra de la precarización laboral? Es un buen, es un buen proyecto, una demanda muy ya muy vieja de nuestra central. Creemos que Domos no alcanza, hay que tomar otras medidas que impliquen trabajar fuertemente, sobre todo en relación al empleo de los jóvenes, que el porcentaje de jóvenes desempleados triplica a la media general, y empleos de buena calidad, ¿no? En eso queda mucho por hacer, pero saludamos muy favorablemente este proyecto que ya se está discutiendo en las cámaras. ¿Y qué opina sobre este proyecto que da un ingreso a las trabajadoras y trabajadores de las casas domiciliarias que tienen su derecho contemplado? El proyecto de ley que consagra todo un estatuto para los trabajadores de casas particulares también es un gran avance, porque es uno de los actores que, de los sectores de trabajadoras, principalmente mujeres, pero también hay trabajadores, que más retrasado estaba en términos de tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores que tienen convenios colectivos, ¿no? Felicitamos el logro del cierre de las paritarias y el llegar a un acuerdo. ¿Cómo continúa la lucha en el sector de docentes? Bueno, hemos superado en casi todas las provincias, faltan varias todavía, el tema salarial, pero seguimos trabajando fuertemente sobre el tema condiciones de trabajo, porque en nuestro caso las condiciones de trabajo son las condiciones de enseñanza, que al mismo tiempo son las condiciones en que los chicos tienen que aprender. Y en ese sentido todavía hay muchísimo para hacer, faltan aspectos que no se han cumplido todavía de la ley de educación, y vamos a estar trabajando para que eso suceda y trabajando en la paritaria sobre nuestro convenio colectivo de trabajo. ¿Cuáles son los aspectos sobre los que hay que ir? Bueno, no se está cumpliendo todavía con lo que manda la Ley de Educación Nacional, que es la jornada completa. Se ha avanzado muy, muy poco. Y hay mucho para hacer en términos de lograr que la mayoría de los chicos no solo ingresen, sino también egresen de la escuela secundaria. Para eso todavía hay que hacer muchas modificaciones en el régimen académico y en el régimen laboral, ¿no? Porque en la escuela secundaria muchísimos profesores trabajan en un montón de escuelas por semana, llegando a tener en algunos casos 800 alumnos en una semana, imposible avanzar en los aprendizajes en esas condiciones, así que hay mucho por hacer. Escuchábamos a Estela Maldonado, titular de CETERA, quien nos comentaba, bueno, aquellas reivindicaciones por las que hay que seguir luchando, ¿no? Y también dialogamos con Eduardo López, de UTE. Hoy mencionabas, Celia, a la Unión de los Trabajadores de la Educación, de UTE CETERA, que estuve allí también presente en el acto. Lo escuchamos. ¿Se puede decir que también es un día de celebración y festejo de la clase trabajadora? Es de conmemoración, es excelente el concepto, de los mártires de Chicago, que indudablemente fueron asesinados por pelear por las 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreación. Pero también festejamos las conquistas que hemos obtenido en los últimos 10 años. Y también es un día para cuidar esas conquistas y para profundizar la organización y la lucha para lo que falta. Serían tres cosas: el recuerdo de los mártires de Chicago, el cuidado de lo conquistado e ir por más. Esas tres cosas serían la síntesis del encuentro de hoy. ¿Cuáles serían los pasos más urgentes a seguir? Tenemos que subir el Producto Bruto Interno. Se aumentó mucho, del 3 al 6, pero ahora queremos ir del 6 al 8. Para eso hay que visibilizar que mejoró la educación en los últimos 10 años, no que empeoró, como dice la derecha, pero que no está bien todavía, que hay que mejorarla. Y para mejorarla, tenemos que luchar y conseguir un 8% del Producto Bruto Interno. ¿Cuál es su opinión con respecto al proyecto para ir en contra de la informalidad laboral? Es un paso adelante. Hay 33% de informalidad laboral, pero hay que avanzar más. No lo va a solucionar, lo va a disminuir. Yo soy docente, en los docentes hay 0% de informalidad laboral, pero soy consciente como clase trabajadora que es el mayor problema la informalidad laboral y por supuesto la desocupación, que afortunadamente se fue achicando hasta niveles mínimos, pero la informalidad laboral es mucha y hay que hacer, nosotros tenemos más propuestas como para terminar y que cada trabajador tenga su obra social, su aguinaldo, sus vacaciones, su estabilidad, que es lo que corresponde en una sociedad justa e igualitaria. Y en el ámbito de la educación, ¿cuáles serían los aspectos a mejorar o para seguir trabajando? Y en el ámbito de la educación, bueno, sobre todo esto de aumentar el presupuesto y a partir de allí impulsar más la universalidad del secundario, que ningún chico deje de terminar el secundario, como está pasando, ahora el 40% de los chicos no lo terminan, tienen que terminarlo todos, aunque sea de adultos y ya les pasó la edad, e ir para abajo en la edad. Tiene que haber escolarización de jardín de 4, 3, 2 años, porque eso garantiza la igualdad de oportunidades. Cuanto te escolarizás desde antes, más posibilidades tenés de llegar al éxito en tu escolarización posterior. ¿Cuál es su opinión con respecto a este problema que vivimos este año, que ya venía desde el año pasado, con respecto a la inscripción de los alumnos en las escuelas porteñas? Pasó lo que dijimos que iba a pasar. Cuando vinieron los directores, resolvieron junto con los supervisores los problemas organizativos e inscribieron a la mayor cantidad de alumnos en primaria y secundaria. Siguen faltando las vacantes, lo que también dijimos que iba a pasar, las vacantes en los jardines de infantes, porque los directores y los supervisores no pueden construir escuelas todavía. Así que estamos haciendo acciones para visibilizar edificios ociosos en la ciudad de Buenos Aires que pueden servir para que haya jardines y que el año que viene ningún chico se quede sin vacantes. Escuchábamos a Eduardo López de UTE Cetera, y lo importante que mencionaba él, uno de los aspectos, es que el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley de promoción de trabajo registrado y prevención de fraude laboral, ¿no? El objetivo principal es reducir la informalidad laboral, otorgando beneficios previsionales a los sectores más vulnerables de la cadena productiva, entre ellos las mini pymes y los emprendedores, y garantizando al mismo tiempo los derechos jubilatorios de los trabajadores. Sí, digo que eso siempre coherente con, o sea, por lo menos el accionar de la CTA es criticar algo y presentar un proyecto para solucionarlo. Cuando fue la reunión que hubo el año pasado, también creo que hubo una a principio de año, con el gobierno, con los sectores productivos, con los sindicatos, o sea, se llevó sobre la mesa la denuncia de, bueno, todavía hay un 35% de trabajadores que están en negro y hay un proyecto que es este para que esto se combata, para que se registre, para que las cargas tributarias, lo que fuera con respecto al empleador, pero que no siga manteniendo a trabajadores en negro. Entonces, eso, con relación a esto, siempre es interesante como este accionar, ¿no? Que no es solo demandar o criticar, sino además proponer cómo solucionarlo. Así es, y además lo interesante de este proyecto de ley de promoción del trabajo registrado es que se crea el registro público de empleadores con sanciones laborales. Incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran, por supuesto, en esta trata de personas para el trabajo forzado. Aquellas empresas que incurran en estos delitos podrán tener anulados los subsidios estatales y también perder los beneficios impositivos. Una pregunta, por ahí lo dijiste y me fui. Que el gobierno, digamos, por un lado, se quiere esto, que se blanquee todo, pero que también algo de la que va, no sé si subvencionar o las pequeñas y medianas, es menor el aporte, creo, ¿no? Que así hacen es, para aquellas empresas. Por empleados. ¿Eso totalmente lo dijiste? Exacto. En realidad, bueno, no dimos los montos, pero aquellas empresas que tengan trabajadores, hasta 5 trabajadores, van a tener reducidos los aportes patronales al 50%. Por eso es importante. O sea, por un lado se pide el blanqueo, pero también se les da. Y algo más, ¿no? Si era más de... ¿De 5? Si son hasta 7 empleados contratados, van a tener el 75% de reducción. Bueno, y... De aporte, o sea, aporte patronal. Debe exacto. Ser. Claro, en realidad, bueno, perdón, me estoy refiriendo mal, van a tener que pagar el 75% de aportes por esos trabajadores. Bueno, y qué mejor que para ir a un tema musical. Por supuesto, sí, vamos a escuchar esta vez canción de Caminantes de María Elena Walsh, en este caso tocado por el cuarteto Supay, Víctor Heredia y César Isela. ¿Qué tal? Thank you.

estuvieron países de Latinoamérica como Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, y realmente ha sido un orgullo que chicos acá de Argentina hayan ganado este primer premio. Además de ahorrar el 75% de energía, dice que hace menos daño a la vista este tipo de luz. Y bueno, lo que les quería comentar, porque en el 2013 este proyecto había sido galardonado en la Tercer Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, esto ya, digamos, se venía conociendo desde el año pasado, pero no a nivel de Latinoamérica. Así que realmente me parece fantástico este premio que han recibido los chicos. Y son estímulos para emprendimientos que se hacen en escuelas, o sea, emprendimientos productivos, creativos, o sea, se estimula para que los alumnos hagan esta cosa de emprendimiento que después tiene salida laboral. Porque en esta escuela también fabrican lámparas de luminarias LED. O sea, ellos recuperaron en 1975 este lugar que estaba muy abandonado, se fue gestando esta escuela y empezaron a fabricar estas lámparas. Después se dio a conocer más internacionalmente y bueno, estos alumnos de esta escuela número uno de Marcos Paz ganaron el primer premio. Reciben en Ecuador. Este reconocimiento. Sí. Muy bien, y aparte está buenísimo. Estaba pensando en las cuestionadas pruebas PISA, ¿no? Que nos dio tan mal las últimas que realizaron acá en el país. Y estas cosas, digamos, no salen de un huevo. O sea, no es que cayó del cielo. Hay gente trabajando y esa escuela recibió el reconocimiento por eso. Otras escuelas están creando murales, artistas. La escuela número 7 de secundaria 7 acá de nuestro partido de Vicente López tiene unos talleres de serigrafía en el turno tarde que son de altísimo nivel. Muchos de los chicos que salen de ahí comienzan con microemprendimientos, pequeños emprendimientos a partir de estampar remeras o aquello que se solicita. Digo, es lo que hablábamos al principio, lo transformador del trabajo. Claro, acá estaba leyendo, porque esto es un artículo que salió en Página 12 hace creo que 2 o 3 días. Y que la muestra del programa, el programa se llama Aprender a Emprender, ¿no? O sea que por eso te digo esta cosa creativa, esto de generar, ¿no? Generar nuevas posibilidades de emprendimientos productivos y bueno, desarrollado por alumnos. Y brindar las herramientas también claro. Para que eso se canalice, o sea, o encuentre la manera de llegar. Sí, y vos fíjate que acá lo que dice es que la comercialización de la luminaria, la comercialización, se realizará a través de la asociación cooperadora, de acuerdo con leyes y normas nacionales y provinciales. Claro, porque o sea, institucionalmente la cooperadora sí está capacitada para por ejemplo, recibir un cheque o depositar un cheque, tiene una cuenta bancaria, obviamente avalada por la firma del secretario y del tesorero. Y me gusta este tema como para enlazarlo con la siguiente noticia, que la conferencia de prensa de la CTA del día de ayer, Roberto Baradel comunicó, el secretario de SUTEBA, ¿no?, que el 17 de este mes va a ser la jornada solidaria en todas las escuelas. Hay un reclamo muy fuerte por la cuestión de infraestructura. Durante todas las marchas también se han llevado pancartas mostrando la situación de las escuelas. Algunas se han solucionado, pero hay un montón de escuelas que no. Mucho tiene que ver también el distrito, cada uno de los distritos, el aporte de la municipalidad, ¿no?, cómo se compromete el consejo escolar de cada distrito con las escuelas. Entonces, además de anunciar eso, se lanza esta jornada, la cual individualmente se ha hecho mucho tiempo y se trabaja junto con las cooperadoras y con los papás y con los docentes en mantener la escuela, pintarla, arreglar los baños, o sea, es algo constante. Sí, la función de la cooperadora es importantísima, pero bueno. Pero esta vez, digamos, lanzado, o sea, o convocando desde el SUTEBA, ¿no?, a todos los compañeros a unirnos a este reclamo, pero haciendo también algo. Claro. Una cosita más que quería decir de este sistema LED de luminarias, que tengo un amigo que me comentó que él vive en Capital y que por la cuadra de él, varias cuadras de la zona, que no recuerdo ahora qué zona de Capital, pero se utiliza esta... En Caballito, me parece. Bueno, se utiliza este sistema de luminarias LED, lo que pasa que, según me explicó, por ahora, bueno, no son nacionales, digamos, las que están ahí en Capital, son importadas, pero japonesas, chinas, creo. Pero bueno, la idea es que lo vayamos implementando acá nosotros, ¿no? En la medida que se ahorre energía, imagínate. Y creo que este amigo también había dicho que no contaminaba. Exactamente. De las de bajo consumo que sí contamina. Claro, que no contamina. O sea, tiene tres partes: ahorran energía, no son contaminantes dañan menos la vista o no la dañan. Bueno, si les parece bien, volvemos al acto hoy en Racing, en el microestadio Racing, ahí en Avellaneda. Dialogamos con Daniel Pérez Guillén, secretario de Judiciales de la CTA. Lo escuchamos. Daniel Pérez Guillén, ¿cuál es tu opinión con respecto a si hoy es un día de conmemoración de los mártires de Chicago o también se podría decir que es un día de lucha de la clase trabajadora? Es las dos cosas. Es sin olvidar la tristeza de la lucha de los mártires de Chicago, es la felicidad de poder estar hoy levantando una bandera y de independencia de la clase trabajadora, como se demostró acá en los discursos, cuando hay sectores de trabajadores que están dispuestos a distraerse en un discurso que nos ponen lo más rancio de las corporaciones, lo más rancio de la derecha conservadora que ya aprobamos en los 90, que quiere imponer esta vuelta al pasado, y eso sí sería un festejo triste del 1 de mayo. Esta central rescató el festejo del 1 de mayo cuando hacía mucho tiempo que no se podía hacer, que no se podía juntar a los trabajadores para un festejo así. Esa fue una decisión importante, aunque parezca un hecho menor, y hoy este hecho se ve reforzado por la identidad de clase y por esa claridad que tenemos de defensa de un modelo, no solo nacional, sino de una patria grande latinoamericana. ¿Cuál es tu opinión con respecto al proyecto para ir en contra de la informalidad laboral? No, eso para nosotros es un tema central de la agenda de la CTA ya hace 2 años, y es clave porque justamente nosotros tenemos que ir a esos sectores donde están hoy discutiendo que quieren hacer una ley para el trabajo de la niñez. Hay un diputado lamentable que nos recordamos de la lucha contra la 125 que hoy está proponiendo que se regule el trabajo infantil. Nosotros creemos que el futuro es los chicos estudiando y los padres todos con pleno empleo. Lo que ellos quieren es mantener una mano de obra esclava como hoy, que en algunos sectores lo mantienen en carpas, viviendo cientos de compañeros en el medio del monte o en cualquier lado sin ninguna condición, no solo de salubridad, sino mínimamente de contrato laboral. Y esto hoy es lo que venimos a recordar y retomar el compromiso de la lucha en contra de eso, del trabajo esclavo, pero también del trabajo infantil y de la discriminación de género, inclusive. Que eso también es, no solo es en los trabajos administrativos, sino también en la cosecha y en los lugares de trabajo campesino. ¿Qué opinión le merece el proyecto para regularizar el trabajo de trabajadores y trabajadoras domiciliados? Eso también es una parte clave de este tema. No puede ser que nosotros tengamos trabajadores en la casa y estemos ignorando sus derechos, y que esa persona, cuando tiene un problema de salud, no tiene más relación laboral. Entonces esto es un avance fundamental y es un avance importante para que todo este blanqueo ayuda a que no confundamos el crecimiento con el consumo. El crecimiento es la gente consumiendo cuando es el fruto de su trabajo, y cuando no hay especulación, cuando eso se vuelca nuevamente a la producción, y para eso tienen que estar todos los trabajadores en blanco. ¿Cuál es el peligro del que se hablaba de ir con políticas neoliberales que vayan en contra de la clase trabajadora? Bueno, en principio lo que ya sufrimos en los 90, que es la pérdida de todo el patrimonio nacional y todo lo que nos da soberanía a nosotros, como es el petróleo, como es todas las fuentes, como el tema del agua, como el tema de la energía, todas las fuentes no renovables, y además también en este sentido todo lo que fue los 90, que fue el aumento de la desocupación llevándolo a extremos desconocidos. Eso es una descomposición social que hoy cuando hablan tan libremente como el intendente de Tigre de la inseguridad, tenemos que entender que una parte importante de esa inseguridad proviene de esa descompensación, de esa descomposición social de los 90, y que eso es lo que nos proponen, es el retorno a eso. Por eso nosotros vamos a luchar para que eso no sea así, para que nosotros sigamos caminando hacia adelante. Creemos que esa opción de los 90 es un regreso al pasado. Bueno, escuchábamos a Daniel Pérez Guillén, de Judiciales de la CTA. Él mencionaba, qué lindo esto que dijo, el futuro son los chicos estudiando y los padres con pleno empleo, ¿no? Esta importancia del pleno empleo en nuestro país, sí, y en la región. Que es algo que resaltó también Yasky en el discurso, ¿no? Diciendo, bueno, ojalá que en algún momento, o sea, ¿a qué apuntamos? ¿A qué vamos? ¿Qué es lo que queremos? Que la asignación universal por hijo, que fue todo un logro, que se luchó y que seguimos celebrando, pero que en un momento no sea necesaria, o sea, que sea un recuerdo, que todos los padres puedan tener su trabajo digno, como corresponde, todo legal, blanco, y además con las coberturas que debe corresponder a un trabajador. Así es. También dialogamos con Luis Delía, que estuvo allí presente, él es titular del movimiento Miles, lo escuchamos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este proyecto para evitar la precarización laboral? Bueno, totalmente a favor, creo que es lo que hay que tratar de hacer de aquí en más, tratar de que la mayor cantidad de trabajadores argentinos tengan plenos derechos, puedan trabajar en blanco y puedan gozar de cada uno de los beneficios que le otorga el marco legal y regulatorio en la Argentina. Me parece una iniciativa muy buena. ¿Este programa para regularizar el trabajo de empleados domiciliarios y empleadas domiciliarias? Bueno, también muy importante, porque es uno de los trabajos, yo creo que junto con los trabajadores rurales, que en peores condiciones están. Por eso me parece bien la puerta que se abre y también la iniciativa de darles la tarjeta, ¿no? Día de conmemoración por los mártires de Chicago asesinados en Estados Unidos. ¿Cree también que es un día de celebración de la clase trabajadora? Bueno, sí, de celebración y lucha para consolidar los derechos que se ampliaron y profundizaron en toda esta década. ¿Y qué opina de los dichos de Micheli de regularizar el trabajo infantil? Bueno, eso es un acto de traición, digo, a la clase, un acto que se contradice con toda la historia que hemos tratado de acrisolar a lo largo de este tiempo. Es un acto básicamente de traición a la clase, y sobre todo a los pibes. Escuchábamos a Luis Delía, titular de Miles, y aclaramos el error, que en realidad fue el senador de Angelis el que... Alfredo de Angelis, exacto, el que impulsó o quiere impulsar este proyecto para registrar el trabajo laboral infantil, ¿no? Sí, tuvimos una semana brava porque entre querer retomar la colimba, ahora poner a los pibes a trabajar legalmente, ¿no? En el campo. En el campo, bueno, digo porque él viene de ese sector. Y porque ahí lo ven como algo muy, muy normal, muy habitual, o sea, ¿viste? Sí, sí, lo digamos, toman como algo. Las familias de laburantes, ¿no? De los pueblos rurales, y generalmente sí, eran brazos que sumaban a la olla. Ahora, con los tiempos que corren, digamos, los pibes tienen que estar en la escuela, ¿no? Uh-huh. Eso es otra. Otro momento histórico, me decía, sí, bueno, y antes vos tenías fuego, yo no, te daba un garrotazo en la cabeza y me llevaba una rama encendida, pero el ser humano se supone que evoluciona. Así es, y hacía mención de Lía con respecto a esta tarjeta que será otorgada a las trabajadoras y trabajadores de domiciliarios, que es una tarjeta para que se tramita como la SUBE, ¿no? Y es para revisar los aportes patronales. Cosa que antes no existía, pero obviamente va a ser para todas aquellas trabajadoras y trabajadores que estén registrados. Quería comentarles algo, si hay un poquito de tiempo, que estuve... Nos quedan como 3 minutos. 3 minutos, bueno, lo voy a hacer corto. Estuve en la Casa de Memoria y Resistencia del Nono Lizazo este domingo, que está ahí en Florida, en Mitre y Malaber. Bueno, y primero porque se hizo un homenaje al Nono Lizazo, porque sí, fue el día del secuestro de él y de 2 compañeros más, y la muerte de, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, ya me voy a acordar, de China. ¿Cómo? Que estuvimos entrevistando aquí en el programa a Mario Niemal, a quien le mandamos un saludo muy grande, y a Roberto también estuvimos dialogando con él. Bueno, justamente, el Nono Lizazo estaba en el Café de los Angelitos con el papá de Niemal, o sea, el papá de quien fue entrevistado acá, de Mario Niemal, y con otro compañero más. Y por otro lado fue, digamos, el secuestro de ellos tres y la muerte de una de las compañeras, creo que era la compañera Nono Lizazo, si no me equivoco. Pero lo interesante primero que fueron, primero se homenajeó al Nono Lizazo, después fueron 2 fiscales para hablar de la mega causa ESMA, que realmente fue muy interesante lo que se habló. Y por otro lado estuvo el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que es Guido Carlotto, y habló de, bueno, que se va a reconocer a la Casa del Nono Lizazo como un lugar de resistencia y no como un museo. O sea, no les interesa que eso sea un museo recordatorio de una época en que funcionó, porque eso se cierra en el 74, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es, ya se firmó un convenio con la Secretaría para sostener esta casa como reconocimiento a la historia, como una parte de la historia. Entonces se va a subvencionar esta casa. Porque cabe recordar a nuestros oyentes que esa casa, la Casa Nono Lizazo, funcionó como una unidad militante de la juventud peronista. Así que es histórico, ahí hay historia, las paredes hablan, hay escritos, se puede visitar. Sí, sí, se puede visitar, hay toda una visita guiada, y bueno, se firmó este convenio que se van a recibir una subvención, así que... Eso implica que se va a poder, seguramente van a haber más actividades. Bueno, ya estaremos hablando con los compañeros nos van a contar. Ahí se pasan videos, se pasaron videos de toda la gente que pasó por esa casa. La otra vez también. Bueno, nos vamos despidiendo con Joan Manuel Serrat para La Libertad, en homenaje al poeta Miguel Hernández. Miguel Hernández, a quien todos los docentes recordaremos por su poesía, ¿no? En las escuelas, en los niños, y porque era un tipo que con la poesía iba al frente, pero no que iba al frente de que bla bla bla. Estaba en el frente de batalla, era un republicano y que recorría las trincheras recitando poesía para los soldados y atendiendo a los heridos. Así. Y por supuesto agradecemos a Luis Zefferblum, que nos estuvo haciendo fotos hoy en el acto y ahora también. De acá la fama, vamos. Y que verán en nuestra página de Facebook. Seguramente, próximamente serán subidas. Bueno, muchas gracias, Luis Zefferblum. Buenas tardes, Celia, y nos estaremos viendo el próximo jueves. Y un abrazo grande a toda la gente trabajadora y no trabajadora también. Feliz Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras. Hasta el jueves próximo. En mi pecho dan espuma a mis venas y entro en los hospitales. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Desde el partido de Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Transmite Signos FM 92.5 MHz. Otra manera de hacer radio. Pidamos ticket. Sumemos todo.